La enorme roca se abrió y el agua que inundaba la sabana cayó 150 metros abajo. El recuerdo que evoca el agua cayendo y la suave brisa que ilumina los rostros aún inquieta los corazones huachunos. El salto del Tequendama, el origen de la tierra del dios varón. Ahí fue cuando se habla mitológicamente que ahí se creó el salto del Tequendama. El origen mitológico, el inicio de un nuevo mundo, un dios que lo salvó. Admiraba a un dios que se llamaba Bochica. Y Bochica, todos le hacían sus fiestas a Bochica y le rezaban en el idioma de Chipcha. Entonces le pidieron a Bochica, porque toda la sabana era una sola laguna, inclusive donde está Bogotá. Entonces, Bochica, con su poder de una vara mágica, le pegó a las rocas abajo del caserío, el charquito, aquel salto, ¿sí? Entonces, con la vara mágica, se estallaron unas piedras y formó el boquete que hoy es la cascada del Salto de Tequendama. Algunos pobladores describen que aún hay vestigios del arte indígena de los primeros habitantes de esta tierra y la importancia que debe tener reconocerlo como un pasado de todos y para todos. Arqueológicamente todo comenzó desde los abrigos rocosos del Tequendama. Digamos, hay vestigios de pinturas rupestres, cerámica, de los primeros pobladores que vivieron acá, en lo que hoy es Soacha. Todavía están las piedras y las hornillas donde ellos, digamos, cocinaron, y las pictografías que se han encontrado, y todas las pinturas rupestres que hay. Porque el arte, digamos, ha sido el testimonio más grande que ha tenido la humanidad en su desarrollo. Pues, digamos, la representación de la balsa muisca, que es la representación del Museo del Oro, que el Museo del Oro es uno de los museos más importantes del Nuevo Mundo y quizá del mundo. Eso pertenecía, digamos, a Soacha, porque en aquel entonces eso se encontró en Pasca, y Pasca pertenecía al lugar del Tequendama, que pertenecía cuando hubieron los asentamientos indígenas, cuando se hicieron los muiscas. O sea que eso es de nosotros. Ancestralmente es nuestro. Dentro de la realidad del arte y los pictogramas, los huachunos en su infancia fueron fieles oyentes de mitos y leyendas sobre personajes que viven en su memoria y que hoy ninguno se atreve a negar o afirmar su existencia. De aquí venía el Mohán. Inclusive yo de niño salía a mirar a ver dónde lo veía, ¿sí? Vamos a ver dónde, a ver cómo es, cómo yo veía. No, que es que el Mohán viene los domingos aquí a hacer mercado y esto, y que él vive debajo de la catarata del Salto, que no sé qué. Y uno de niño sale a mirar, yo decía, pero a ver cuál es el Mohán ahí. Una nueva civilización vio crecer en el Salto del Tequendama el hotel protagonista y testigo de alegrías, misterios y lágrimas. Un hotel que construyó sus cimientos en 1920 y que desde entonces lo acompaña. Lo utilizaron primero como hotel, también sirvió como parador del tren. Al frente en el cerro, ahí hay una, bueno, por la maleza no se ve, pero hay una parte que es un mirador que fue construido sobre los mismos constructores para que la gente de arriba se sentara y disfrutara viendo el Salto del Tequendama. Quienes ya no están, transmitieron sus vivencias en el Salto, abrieron sus corazones, permitieron que las generaciones de hijos y nietos sintieran como propio el valor de un lugar que existirá hasta la eternidad. Yo siempre iba con mi mamá, cuando uno baja a Melgar y todo eso, pues ese es el sitio de que uno quiera mirar. Mi mamá decía que eso era muy lujoso. O sea, eso no era para cualquier gente, sino la gente que tenía plata era la que se hospedaba allá y todo, porque era muy lujoso. Contaban que era un hotel, que llegaba gente de todo lado, pues porque hablaban mucho de las caídas de agua, que era abundante, que era sea algo espectacular. Mi mamá era una mujer muy hermosa. Y las hermanas, y se iban los domingos a bailar al... Tenía gente de Bogotá, porque como estaba el ferrocarril, venían y eso era baile, pero en esa época era como todo tan sano, tan sin, era agradable ir allá, me contaba mi mamá. La mitología no es lo único que envuelve a ese lugar. Muchas personas, propias o del territorio, han llegado hasta la caída de agua, decididas a acabar con su propia vida. La gente que estuviera desesperada, que tuviera problemas, es que iba y se suicidaba. Hay una maldición en el Salto de Tequendama, que porque hay gente, y pues saben eso, que allá se pueden ir a suicidar. Contaban que hay gente que se ha arrepentido, pero que al estar allá, dice que algo los atrae y los se tienen que mandar, o sea, se fueron a lo que fueron. Las que viven por ahí, que si ven cosas extrañas, o sea, que si ven como fantasmas, que llora gente, pues es lo que cuenta, ¿no? Sin embargo, para muchos pobladores, el Salto se ha ido desdibujando del mapa del municipio. La gente que es ajena a él normalmente pasa por allí sin saber que pertenece a Soacha. Cuando van a nombrarlo, dicen, no, el Salto de Tequendama, que queda una hora de Bogotá, y se brincan a Soacha, no dicen, es de Soacha y pertenece al municipio. Y así como parece ajeno al municipio, parece ajeno a quienes conocen de su importancia cultural e histórica. De nuestros antepasados arqueológicos, digamos, nadie tiene conciencia. Yo cuando fui ya lo vi muy decaído, ya se veía eso como era en madera, ya se estaba como, o sea, muy deteriorado. Lástima que lo hayan descuidado tanto. Pero el corazón y el arraigo que sienten hacia su tierra siempre despertarán lo mejor de ellos por su municipio. Salto es una de las bellezas de nuestro país. Lo amo. Porque yo desde niño salí de acá, del municipio, yo duraba 3-4 años por allá caminando, bajando o trabajando. Volví acá y siempre lo he llevado y es más, me dicen el Soacha. El poder de Bochica en el Salto inspiró corazones y canciones. Soachunos, amantes de su tierra, lo recuerdan y lo llevan tejido en su memoria. Mi abuelo era compositor, ¿sí? Y lo hizo en honor al cuarteto Bochica. Otra canción que la compuso a mi abuela que se llamaba María Antonia. María Antonia la ventera, más linda que he conocido. Tiene una tienda de besos al otro lado del río.